Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. ¡Au! Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora. Siete de la tarde con un minuto y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y hoy el programa va a tratar sobre el amor y la locura tomados de la cintura. No sé, pues puede ser que sí, ¿no? En el caso del Lobo siempre es la locura y el amor de un lado o el otro, o sea que... Pues doble locura. O es él el loco y la otra es la que lo ama, y o él es el que ama y la otra está bien loco. Pero bueno, se compensa, ¿no? Se agarran de la cintura y ya no es peor. Igual. Yo eso porque en realidad en mi vida siempre van parejos, ¿eh? Así van juntos, van unidos, güey. El amor es loco. Hasta tiene un cinturón que dice locura, ¿no? Sí, bueno, pues dicen que en el amor siempre hay algo de locura. No quise entonces decir más. Sí, ya mejor déjala. Ya. Antes de que empiecen a salir los esqueletos volando de la boca del Lobo. Y bueno, el día de hoy pues tenemos aquí al Lobo, como ya se dieron cuenta. ¿Cómo estás, Marte? Yo muy bien, ¿y tú qué tal, Lobo? ¿Venus? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Pues todos bien, echando un buen desmay aquí. Bien locos, ¿verdad? Eso sí. Desmadre veranero. Sí, con el calor que está haciendo, realmente lo que se antoja es estar aquí adentro. En una chela. Y tomándose unas chelas. Van a creer que realmente están tomando. Sí, que crean, que crean. Sueles pensar que crean. Bueno, cuando el aburrimiento llega a la vida, de repente llega la locura y le hace una propuesta. Dice, ¿por qué no vamos a jugar a las escondidas? Y la intriga levantó una ceja intrigada y la curiosidad sin poder contenerse preguntó, ¿a las escondidas? ¿Cómo es eso? Es un juego en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno al millón mientras ustedes se esconden, y después cuando haya terminado de contarlos, buscaré. Y esa era la locura. Y bueno, toda una historia sobre... Espárame. Cómo diferentes emociones que sentimos hacen de la vida lo que es, ¿no? O sea, está el entusiasmo, la euforia, la alegría, la duda, la apatía. La verdad es la que no se esconde, ¿no? Siempre da la cara. Y bueno, realmente el punto de toda esta historia es saber que hay ciertas emociones que vienen juntas. Y estas emociones se esconden juntas. Es el amor y la locura. La locura. Entonces, Para la gente que ha estado enamorada y que ha perdido el piso y que después lo ha encontrado, pero de trancazo, así de jetazo, ustedes saben a lo que me refiero. No. Obviamente el amor a veces duele, el lobo testiguará eso. O sea, pero a él le gusta el dolor, entonces así como que es suavecito. Masoquismo, o sea, como que lo busca a propósito, ¿no? Mientras más lo lastimen, sí, más latigazos. Bueno, como está tan lobo, tan peludo, ¿no? Tan si peludo. Le ponen cera, ¿tú crees que va a aguantar eso? Ya, es cuando, que, bueno, cuando le quitan la cera es el problema. Aquí la una vela y cera no es el problema realmente. Es cuando ya no pueden ni decir nada. Cuando no puedo decir mi clave secreta. Exacto. Su palabra secreta para terminar. Safety word. Bueno, y para ustedes que van por la vida, ¿qué les parece si nos abrimos un poco y decir, bueno, mis experiencias en la vida me han enseñado bastante, aunque en el momento cuando las estaba viviendo yo pensaba que realmente que nadie que más te estaba muriendo, sí, o sea, que te estabas muriendo y que sentías lo peor de lo peor, y que nadie podía sentir lo mismo que tú, porque sí. Bueno. Violinitos. Pero la vida continúa, ¿no? A pesar de lo que sea que estés viviendo, llegas a vivir a través de eso y empiezas a decir, bueno, les mando perdón y agradezco la experiencia. ¿Y luego tú perdonas? Perdono, pero después no de que dices que te golpean y todo. Yo me imagino está que están mal las marcas, mantengo las marcas. Yo me imagino que hay de practicar mucho perdón. O sea, no necesito perdonar, él paga por eso. ¿O qué crees que es gratis? O sea, y que es gratis. Que vayan no. A tu casa a amarrarte. No, pues no. Ay, con las cosas de madera y a lobo le gusta que le peguen, o sea que si alguien viene y te da un garrotazo tú vas a estar feliz. Pues depende, tiene que ser así una chava, tiene que ser sexy, que parezca que tiene que ver algo sexual, porque sí, un dedote así no creo que sea el efecto que estoy buscando. Como Euro Trip ahí. No es lo mismo. Yes, no te creí. Bueno, creo que están demasiado metidos en la locura. ¿Y el amor? ¿Qué pasa con el amor? ¿Parte del amor? El amor. O sea, he escuchado. Está presente en todos nuestros actos. Todos he escuchado que en las mujeres dice la belleza cuesta. Pero acá es como que el amor, o sea, y la locura, o sea. Las experiencias cuestan. Exactamente. Aquí están saliendo con lobo. O sea, nunca he escuchado que la locura costaba dinero. Hay gente que paga por cosas increíbles. O sea, hay películas de que te quedas, no puede ser. Hasta le dices. Hasta se acordó. Los dos no se acordaron. Ay, como que me quedé pensando un rato, ¿no? Dije, no. Cosas que te hacen decir. ¿No? Y bueno, el punto es que podemos hablar de las experiencias personales, pero es lo que vivimos como sociedad o como grupo animal, lo que nos hace poder llegar a una base de decir, bueno, todos tenemos este tipo de experiencias, entonces todos podemos hablar de algo que nos pasó. Supongo que hasta la persona más hermosa ha tenido un problema de amor en su vida. Y hay gente que son hermosas pero son muy inseguras y no conocen el amor, ¿no? O sea, les gusta correr de una relación a otra, pero no prefieren eso a... Sí, tienen miedo a que se les hiera. Wow. Tú, Venus, ¿cuál es tu experiencia de estas que te dijiste, ay, güey, no puedo creer que haya estado así de loca de amor? Ay, no, yo no podría decir que tengo una experiencia así de locura, pero ustedes sí. No, como yo creo que sí, yo creo que sí. Podrías buscarle. Supongamos, es clásico de que hay muchas mujeres de que buscan el profile en el internet. Y de repente así como que, como le dicen, cyber stalking, de que buscan toda la información que pueden del chavo. Yo conozco una relación de Venus que fue así más o menos. Sí, ahí que tenía una relación de amor con alguien, o bueno, de conocer a alguien. Y de repente le mandó su foto y era de esas veces en que era tan lenta la internet que poco a poco iba saliendo la persona y ya cuando llegó a ver qué feo estaba. ¡Oh! Se acabó el amor. No, la locura se acabó. Mandaron la locura de un pistolazo ahí mismo. Que tomó un mes para que saliera la foto, ¿qué onda? No, o sea, en primer lugar no me acordaba de eso. Pero en segundo lugar, ¿por qué balconeas algo si eso le toca al lobo nada más balconear? Y en tercer lugar... No, es que el chiste es que no se acuerda convenientemente. ¡Perfecto! Bueno, contando esa historia, ya que me balconeaste... Cuando yo estaba en universidad, en primer semestre, yo había conocido a un chavo por la internet. Y ese muchacho era, bueno, andaba en barcos y algo así, no recuerdo. Y decía que andaba por todo el mundo. Y decía que era feo. Y él me mandaba dibujos que él hacía. Y una vez me mandó un dibujo de un hombre. Y que estaba desde la cintura para arriba. Y el hombre estaba fuerte y era... Hermoso. Era carita, ¿no? De la cara. Entonces le dije, ¿eres tú? Y me dijo, no, yo soy feo. Pero sí, ese es mi cuerpo. Ese eres este chavo, ¿no? Nada más. Los que te dicen, estoy feo, por lo general, no son los que están feos. Igual que las mujeres, dicen, estoy fea y no están feas, ¿no? Ok, pero sigue con la historia. Bueno, para no hacerla larga, un día me dijo, te voy a mandar unas fotos de que vamos llegando no sé qué puerto, no me acuerdo en qué parte estaban, en Canadá, eran Vancouver creo, y que iban llegando y después iban a ir a México. Entonces me manda las fotos y yo recuerdo que fui a imprimir una tarea, un cyber, que estaba ahí en la universidad. Y cuando estaba imprimiendo mi tarea, recibí el email de esta persona, que ya no recuerdo el nombre. Y empieza a, pues ya sabes, a descargar las fotografías, que en ese entonces sí es cierto, la internet no era como ahora, que abres y ¡chum! Y aparece, ¿no? Parecía de película. Empezó desde abajo la fotografía, iba línea por línea, tin, tin. Lo último que tardó en cargarse fue el rostro. Y apenas el rostro, ¡pum! La cerré. La cerré y me fui porque tenía que estar en una clase. Se tenía que ir. No, tenía clase, okay. Teníamos clase, entonces estábamos mi amiga, mi mejor amiga y yo viéndolo. Desde entonces las pistolas digitales eran. Ese fue el último sonido que lo tuve la madre. No, pero aparte era Chimón en cambio de tono así, no. De repente agarró tonito. No, pero aparte el muchacho era mayor. Era mayor que yo, entonces me llevaba yo creo unos 10 años más o menos, entonces fue cuando dije no. O sea, de todas formas. Sí seguí chateando con él y él se dio cuenta de que pues no. Y me dijo, ah, no, de todas formas tengo un novio. Y yo, ah, pues felicidades. Así sí. Pasó con la locura. Ahora en día como que es increíble de que hay muchas formas de conocer a personas. Y pero lo triste es de que como hay muchas formas, como que ahora como que ves posibilidades y dices, no, ya no quiero conocer a esta persona porque tal vez me pierda el poder conocer a esta otra persona. Pero aquí en mi punto de vista es de que hay que ser más flexibles, ¿no? Así, ser más abiertos a conocer las personas, a tratarlas bien y quién sabe. Yo tenía 18 años ahí. Esa persona que te abriste totalmente. Exacto. Nunca he visto a alguien abrirse a la experiencia blonda como el lobo. La persona de Canadá creo que ya tiene un novio francés. Guayabi, sí. Otro que sonó ahí. Pero bueno, está todo bien, como dicen. Todo pero también, a ver, no fue porque estuviera feo el muchacho. No. Era un muchacho, pues era muchacho para ese entonces. Muchacho. Yo apenas tenía 18. Era hombre. Era, tenía 18 y él ya tenía 28. Y no era mi tipo. Se volvió en ese momento, se volvió a tener a su tipo. Así como inmediatamente reconoció cuál no era el su tipo, porque era él. Bueno, pasó varias veces aquí exactamente así, de repente. Que no sabes que no tenías un tipo hasta que no, me pasó varias veces. Exactamente. No. Bueno, es una pequeña pausa y te regresamos con más de este maravilloso tema. Que se llama la locura, nada más. La locura y el amor. Ahorita hablaremos de momentos del amor que sí funcionaron. Y que tal vez no se sintieron tan locos hasta que se volvieron bien locos. Bueno, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Yo prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy es. Aunque yo sé que Muchas gracias. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 22 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre el amor y la locura tomados de la cintura, ¿no? Y ahorita andan balconeando a... ¿A Lobo? A mí. Ah, a ti. Sí. Alguien anda balconeando por ahí. Nah. Y bueno, a ver. Habíamos dicho, estamos hablando mucho de la locura porque creo que aquí todos están locos. Principalmente el Lobo. Yep. Y más o menos te empatado con Marte, ¿no? Okay. Y yo así como que no encajo ahí. Porque siempre así como que se protege ahí de que no, yo soy. Pues no me puedo proteger, ya viste. Se me quedo callada. Pero exactamente, exactamente cuando sacan los balcones y te sacan los balcones y creo que okay, aquí estoy, sí, yo. Okay, vamos a empiezo a sacar los unos ahí. Sí, pero o sea, tú también, Lobo. O sea, Venus es la que le pican el ojo cuando están 27. Porque no sabe qué están haciendo los locos, pero está así como, ¿qué estarán haciendo? Y es la que... ¡Tome 28! Así está la locura y el amor. O sea, tú representas el amor y nosotros la locura. Ustedes están bien crazy. Entonces, hay algo más que la locura, la demencia, ¿no? Vamos a hablar del amor, porque Venus conoce mucho. No, todavía faltan tipos de locura que el Lobo nos pueda dar instrucción en eso. A ver, vamos. Imagínese a todos los niveles que ha pasado en toda su vida. O los balcones que tiene de las locuras que han... A ver, ¿dónde empieza el...? El nivel más el bajo de locura bajo. Que hiciste, bueno, este le pasa muy nivel seguido. Pues es el clásico de que tienes... el crush con alguien y le mandas cartas y muy sencillo, muy tradicional sí. Así que no te pelan. Ajá. Porque digo, generalmente cuando tienes un crush es porque no te pelan, no te pelan, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el siguiente? Pero es nivel? La cosa de que ¿a dónde pasa el siguiente? El problema es de que cuando no te pelan y tienes el crush, alguna vez empieza a subir etapas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente? Luego, como que de repente, cuando estás con cuates, empiezas a hablar con la persona de que es, oye, esta chava como que es buena onda, ¿no? Y los cuates empiezan, ah, sí, es buena onda, pero no paras ahí, como que cada rato, no sé que la otra vez hizo esto y tus cuates, okay, manito, ya le agarramos la onda. Y ahí empiezas. ¿Sí te dicen manito? Sí. Mientras no le digan, bueno, ok, y luego, ¿cómo va avanzando la locura? Así, te puedo decir muchas etapas, como el hecho de que vas a su casa a mitad de la noche, nada más enfrente de su casa, hay gente que empieza a ser más, un poquito más agresivo, es cuando en realidad empiezas a decir, ¿sabes qué? Tienes que ponerle frenos hasta ahí, mano. Así como que tienes que psicoanalizarte tú mismo y decir, ¿sabes qué? Eso no es prudente, no es bueno y tienes que pararle. Y lo triste es de que hay gente de que llega a unos niveles tan altos al que son físicos y no son nada positivos, son muy negativos. Entonces, eso ahí, por eso a cierto punto tienes que decir, ¿sabes qué? Sí necesito ayuda y tengo que pararle antes de que llegue algo peor. ¿Qué es lo que han visto ustedes, por ejemplo, cuando estudiaban, estaban en la escuela, que es cuando más se ven este tipo de casos, ¿no? Donde realmente dices, aquí sí hay amor y locura, porque tal mujer fue y desgreñó a una amiga tal vez del novio porque estaba celosa, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias ustedes pueden decir, híjole, aquí sí se pasó de loca, ¿no? La locura, o el hombre. Llega a pasar de que el hombre o la mujer se empiezan a imaginar cosas que la otra persona está haciendo que no está en realidad haciendo, y hay otros niveles también de que creen que los sentimientos que ellos tienen hacia la otra persona como que dice, algún día va a sentir lo mismo y nunca lo van a tener, pero piensan de que, no, si sigo comportándome de esta manera, esta persona me va a querer, y no. Okay. ¿Los han cacheteado ustedes por estar enamorados de ustedes, alguna chava, y de repente, porque estaban platicando con alguien o dijeron algo y entró la locura ahí y dijeron, ¡ah! No, a mí me echaron un vaso con agua. ¿Ah, sí? Que fue como una cachetada, no sé. ¿Por qué te echaron un vaso con agua? No sé, todavía está en mano. Ha de haber sido que estaba platicando con otra chava y no sé qué habría dicho de los lentes o algo así. ¿De tu novia? No, era mi novia ni nada. Era nada más una persona con la que trabajaba. Y me aventó así un vaso con agua a la cara. Pero no era tu pareja, entonces. Así yo como que qué pex. Como que te quería y tú como que nada más le hacías la conversación y ella se dio a entender de que había algo más, ¿no? Oh, sí, como bueno, que o sea, eran clásico. Amigos con derecho y le estabas tirando la onda a alguien más. Sí, yo la verdad no sé por qué me tiró el vaso. Ahora vamos a balconear. Pero después de que yo la estaba besando en la noche anterior, no sé por qué se dio la idea de que éramos más de que amigos. En milagros el vaso no te lo quedó. ¿Y a ti luego? ¿O sí? En otra ocasión. ¿Cómo que que alguien está balconeando a alguien más? O sea, no, para nada. O sea, venganza. Sí. La venganza de Doublesite. Bueno, pues ya no conozco esas historias. Te voy a decir si el lobito sacaba alguna historia tuya. Pero el lobito acá como que es el Fight Club. ¿Cómo le llamas tú? No suelta. Sí. Ajá. Bueno, pues así te digo. Así es como sucede. La locura acompaña a este tipo de balcones que de repente sacan a uno y lo exponen a la gente así como que así vulnerable como es, ¿no? Sutil que es uno que es una, o sea, ahorita usted es muy propio, es muy propio, o sea, se ve que nosotros, locura, no hemos hecho nada, las viejas nos hacen a nosotros, ¿no? No, yo sí he hecho cosas de que en realidad sí me han dado miedo. ¿Y qué ejemplo? ¿Miedo? ¿De qué? Exactamente, como el hecho de que de repente ir a la casa de la chava ya tarde. Así como que digo, ¿qué le voy a sacar? O voy y le toco a la puerta y hablo con ella. Pero el hecho de que estarte parado como con ganas de hacer algo, pero no tienes el coraje para hacerlo, como que dices, ¿para qué? O sea, que los hombres sí hacen ese tipo de locuras. No, hacen un montón de cosas de las que no te imaginas. No, sí, hace un tiempo yo me enteré así también de alguien que en ese entonces... yo andaba con esa persona, pero yo nunca supe de eso, ¿no? Y me vino a decir tiempo después. ¿Una amiga? ¿O él? Él me dijo. Entonces que le daban ganas de salir corriendo a mi casa. Y una vez llegaron varios amigos de... Estaba en la secundaria. Y llegaron todos ellos y yo, ¿qué hacen aquí en la casa? O sea, ¿a qué vienen, no? Y el que realmente quería verme es el que estaba ya más alejado, ¿no? Y los otros ahí platicando conmigo. Y pues yo pensaba que nada más venían porque habían pasado, ¿no? Pero no, por lo visto hacían ese tipo de visitas inesperadas. A mí me pasó. La historia se engrandece de ahí, porque son primos los que visitaban, ¿no? No. ¿No estaban relacionados entre ellos? No. Ah, okay. Entonces, a mí me pasó de que hubo una vez que yo andaba con una chica y fui al... cumpleaños de un amigo y a toda la familia. No, llegué así la fiesta así toda padre y todo eso. Oye, no nos estás hablando de los Manson, ¿verdad? No era eso, no es tu experiencia la que vas a contar ahorita, ¿no? Cuando andabas con los Manson, ¿no? No. Okay. Entonces, el hecho de que un mes después fui a México a visitar a mi familia y cuando regresé era la boda de uno de mis amigos y le dije a esta chava, oye, pues vamos con este cuate, y ella como que me dice, no tengo ganas de ir, y yo, o sea, ¿por qué no? Si pues te la pasaste muy bien con mi amigo y en la fiesta de mi otro amigo, entonces ¿cuál es el problema? Si nada más vamos a su boda y un rato y ya, ¿no? Y ella dice, no, cuando tú estabas en México, el cuate que se estaba casando le tiró el perro a la chava con la que estaba saliendo. Y lo más chistoso es de que dices, oye, ¿para qué invitas a alguien que tienes ese tipo de problemas a tu boda? ¿No? Así como que todo... Esa situación como que me sacó mucho de onda, como que dices, este cuate como que está mal, ¿no? Así está, así como que le propone matrimonio a una persona, okay, mientras está enamorado de otra, y luego invita a esa persona... De la que está enamorada. Exactamente, a su boda, así. En mi punto, así como que... No lo entiendo hasta el día de hoy, así como que... Tienes que tener... Es que a barreras, veces... ¿no? Es que a veces me imagino que realmente de la persona que están enamorados y ya saben que no va a haber ahí nada porque es la otra parte, ¿no? Pues se queda ahí como el amor platónico, me imagino, ¿no? Pero pues sí, o sea, obviamente como que es falta de moral y de amor, ¿no? Invitar a alguien de la que estás enamorada cuando estás casando con otro para que te casas, ¿no? Si no estás realmente enamorado de esa persona. Bueno, eso sí es un caso de locura extrema, podría decir yo. Más que el que te avienten con el agua, ¿no, Marte? El Marte sí, está muy seriecito, ¿verdad? Pues sí. Así que... más bonito. Si no quiere que le avienten no un plato los, después. Si quieres, abro el balcón de Marta ahorita. Ábrelo, ábrelo. No hay mucho que ver. Mira, ¿puedo decir la vez de que... Dila, estás que hubo, permitido. Es todo no, tuyo. No, no puedo. No puedes. Ok. Entonces no puedo. Claro que puede. Yo le doy permiso. Yo dirijo ahorita el programa. Bueno, háblanos del amor mejor. Ok. Hubo un amigo una vez. Ok, tu amigo, ¿qué pasó? Que era cuando yo apenas estaba empezando a beber. Y y llegamos a una fiesta. Él iba con una amiga y íbamos con otro amigo también. Entonces okay, éramos cuatro personas. Era él con su pareja y yo y otro, yo y un amigo. Le dije a mi amigo, ¿sabes qué? Venía con la pareja. Le dije, ¿sabes qué? Estás manejando, yo voy a empezar a tomar. Entonces, no tomes. Vas a tomar para yo no tomar. Y él dijo, no, tú bebe, yo estoy con esta persona que no sé qué. Y dije, ok, pues va. Entonces empecé a ir, los shots, las cervezas. Y ya 3 horas después yo ya andaba fumigado. Yo llegaba. Y de repente llega mi amigo que estaba con la chava y me dice, tienes que manejar, tienes que llevarnos a la casa. Y yo como que, ¿qué onda? Y así, no, es de que ya rompí con esta chava y tienes que manejar porque yo también estoy tomado. Y le digo, ¿y en qué quedamos? Entonces, dije, no, tú vas a manejar. Entonces salimos de la casa y mi amigo había estacionado su carro en el jardín de la casa, en medio del jardín. Y dije, no, sabes que yo manejo. Ah, sí, porque la historia faltó de que había ya dejado a los amigos. A los amigos y se fue solo. Y se regresó. Se acordó de los amigos y regresó por nosotros. Ah, bueno. Entre su locura empezó un poco de cordura, bien dice, ¿no? No hay mucha diferencia en esa línea. Bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este tema. Recuerden que si quieren participar, nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook. Mándenos un mensajito por inbox y díganos qué locura han cometido por amor o tal vez es más amor que locura, ¿verdad? Ah. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñanza mi boca, tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mabu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mabu, ika, tora, tora. Minatora, itora, tora, tora. Si mamá, si mabu, ika, tora, tora. Siete de la noche con 44 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y estamos hablando sobre el amor y la locura tomados de la cintura. Y yo creo que hemos hablado tanto de la locura que ya me estoy confundiendo si... Si estamos hablando del amor, sí, o nada más de la locura, ¿no? Sí, cabe aquí el amor. Porque locos están todos. Excepto, todos. Hay excepciones. Todos. Hay excepciones. Todos. Las que sufren en su casa también están locas. También. Las que sufren de por amor, sus... ¿no? ¿No? Sí. Pues no, imagínense ustedes pasarse unos 7 días en su casa y les dice, no van a salir los 7 días, ninguna hora, ni siquiera ahí a la puerta. Se van a quedar ahí y no tienen que trabajar. ¿Qué es lo que harían? No pueden usar, o sea, nada de creatividad. Nada, o sea, de que tengas que escribir o que tengas que pintar. Simplemente mantenerte ahí en tu casa casi como enjaulado. ¿Qué harían? Dormir. Eventualmente te cansas. El cuerpo sí, se sí, cansa. Sí, mira, hay, con la tecnología de... Ey, ahora te la pasas viendo Netflix. No, sin nada de eso, nada más, o sea, contigo y tu mente y ya. Puedes comer, desayunar y cenar. Ahí está, auto suicidio. Sí, es un suicidio. No, en serio que ya lo perdimos. Lobito, vamos a decirle adiós. Perdió totalmente la brújula. Auto ahorcado. Eso quiso decir. Se quiso. Eso quiso decir, pero pues no lo dijo. Oh, manca. No. Están locos. Estamos muy locos. Dicen que la gente sigue diciendo que estamos locos, Lucas. A ver, ¿qué? ¿Por qué el comentario? ¿De cuál de todos? El de que no puedes salir, de que tienes que estar en tu casa. Porque, así. Mira, tú llegaste a una conclusión súper rápida, así sincera. No, me quito la vida, me autosuicidio. O sea. Me autor. Ok, bueno. Es a lo que iba, ¿no? Que hay gente que no puede con su propia mente. Que puede llegar a ser, ya sí, fuera de broma, o sea, no aguanta la propia locura, ¿no? Hay entonces, películas así, de que hablan de eso. ¿Hay películas? Sí. Por eso The digo. ¡Shiny! Así es la película. Así bueno, se trata de yeah, eso. De que cuando en realidad tú pasas en un lugar y no puedes salir y no puedes hacer casi nada... Y no hay tecnología, no hay teléfono, no hay nada. Te empiezas a imaginar cosas. Bueno, eso obviamente no para una persona que está demasiado activa. A veces en un día hacemos tal vez lo que se hace en una semana floja, ¿no? Yeah. En un solo día. Y de repente al siguiente día puede ser que no hagas nada. Pero aún así se compensa y uno dice, ah, estoy descansando, ah, no, ahora tengo que ponerle más ganas, oh, más o menos. Pero lo importante es eso, ¿no? De que, ¿qué haríamos nosotros sin la tecnología, obviamente? Sin todas las comodidades que tenemos, pues también podríamos ver el otro lado, o sea, el dejarte, pues expandir más tu creatividad a través de la meditación. Yo creo que sería lo ideal que podríamos hacer si nos dijeran, nos vamos a meter a esta casa 7 días a la semana, las 24 horas del día, sin que utilicen absolutamente nada. Yo creo que habrá algunos que sí podrían aprovecharlo súper bien meditando, pero habrá otros que... Pero eso cuando tú estás diciendo que no puedes usar la... imaginación o la creatividad. No, así sí la puedes usar. ¿Cómo se llama lo que estás diciendo? Es algo muy difícil. Hasta eso, cuando tú estás pintando o escribiendo tu propio libro, una cosa así, tienes que tener diferentes etapas. O sea, tienes que tener un break y salir y tomar el aire, disfrutar la vida y luego volver a eso. Porque nada más el estar así encerrado en un lugar por una semana es muy duro. Sería muy duro. Sí, y es como, ¿por qué crees de que dicen que en las propias cárceles no puedes encerrar a una persona en un hoyo? Porque en realidad sí afecta la mente. Ok, entonces... Es un claro ejemplo, ¿no? De cómo uno cruzaría esa línea la locura, probablemente. Sí. Si no, pues, controlar la mente, obviamente. O hay otra de las cosas que llega a pasar de que hay gente que no duerme. Que lleva una semana sin dormir. Y eso afecta un montón. Y llega a pasar de que exactamente cuando tú estás muy enamorado y tienes mucha, así, no le ves como sentido, que el sentido, no duermes y eso te afecta al punto de que no puedes pensar así claramente. Okay. Bueno, pues en este tema pues sí es complicado porque ya nos salimos un poquito de la tangente, ¿no? Cuando realmente están la locura y el amor, pues siempre van a estar pues opuestos, obviamente. Aunque nos digan que están de lado, porque sí, porque por amor uno dice, ah, por amor hice esta tontada, ¿no? O cometí esta locura, pero pues realmente es una justificación de decir, hice esto porque quise, ¿no? Pero cuando realmente te tomas en serio el amor, la locura yo pienso que no forma parte realmente del amor. No más de que te voy a decir que hay mucha gente que te dice que para estar en una relación no tienes que estar totalmente cuerdo. Okay. De que el hecho de que hay gente que tiene 6 niños, ¿qué dices? ¡Ay, güey! Has de tener un buen balance en tu vida porque hay gente que no puede manejarlo. No, es que simplemente, o sea, ocupan su tiempo, sus pensamientos a otras cosas que la gente que no tenemos hijos, o sea, lo ocupamos en otra cosa, ¿no? Que si se pone obviamente a comparar una vida con otra o con una persona, siempre van a decir, no, pues tú haces más, no, tú haces más, no, tú haces menos, no, tú y haces menos. Y yo creo que también depende de los niños, ¿no? Hay unos niños que con un solo niño, vale como por 8, ¿no? Sí, exacto. Ese que te pinta las paredes, que te rompe todo, que te quema la casa o el couch, etcétera, etcétera. Pero bueno, son niños y los niños tienen el derecho a explorar y a quemar la casa como hijo de Marte, este lobo. Pero sí, si está escuchando un niño, no lo hagan. No lo hagan porque de repente nos vamos a encontrar con sorpresitas, ¿verdad? Yeah. Y nos cae una demanda. Y bueno, el amor, entonces, ¿dónde lo dejamos? El amor lo dejamos realmente en nuestra vida, ¿no? En estarla poniendo en práctica. Tanto el amor como la locura, o sea, pueden estar en nuestras vidas, pero no pueden coexistir al mismo tiempo. Si uno está amando su vida, amando a su pareja, amando realmente, practicando el amor, o sea, no lo vas a condicionar con decir, porque estoy tan enamorada de ti, o sea, voy a cometer esta locura, así que no me engañes, porque entonces te hago y te bla, bla, bla. O sea, eso no es amor, eso ya habíamos dicho en temas anteriores, ¿no? El amor no se condiciona, simplemente el amor se da y se otorga y se le otorga al 100% a toda tu experiencia. Y en toda tu experiencia incluye tu pareja, incluye tu familia, incluye tus amigos, conocidos y desconocidos, medio ambiente y sueños, ¿no? Ilusorios. Entonces, es muy importante, o sea, sí estamos hablando de cosas muy graciosas, pero ya poniéndonos más en serios, o serios realmente, poniéndonos serios, pues es muy bonito ver tu vida con amor, ser agradecidos, practicar la gratitud, porque el ser agradecidos te puede poner esa sonrisa, ¿no? El decir, oye, gracias por estar en mi vida, gracias por estar viviendo el día de hoy a mi lado, si estás rodeado de personas, o simplemente agradecer por este despertar, por estar ahorita en este momento experimentando, ¿no? Esto que nos está regalando la vida, que nos está regalando Dios. Entonces, es muy distinto realmente el amor a lo que nosotros le ponemos como definición. A veces pensamos que el amor es el enamoramiento y no es eso. Yo creo que lo más importante es de que tenemos que darnos cuenta de que el amor no es perfecto. El amor siempre va a tener unas fallas y vamos a aprender de las fallas y vamos a tratar vivir la vida lo mejor que se pueda y balancear en sí el amor. Y en parte, ahora sí de que va a haber locuras en el amor, vamos a ser francos, porque no hay amor perfecto. Pero yo creo que en sí, en parte de lo, las parejas de que han, se han mantenido juntas por mucho tiempo, es de que aceptan la locura del otro. Okay, ese es la el consejo y la definición de lo tú, Marte, para concluir. Yo creo que todos hacemos locuras por amor. Y a veces estar locos significa que no tienes amor. O sea, que puedes tener una cosa sin la otra. Y es obvio, ¿no? Porque hay gente que son muy felices y nunca estuvieron cerca de la locura. Y hay gente que, bueno, que nunca le tocó estar enamorados y están en manicomios. Entonces, pues una cosa no lleva a la otra, pero generalmente sí haces locuras por amor. Y las haces porque generalmente van en contra de las normas de la sociedad o de lo que la gente que no está enamorada haría o no haría. Ok. Y bueno, pues ya creo que ya vamos a terminar ahora sí el programa. Esperemos de que todos ustedes... Pero este lobito se nos va a desbaratar, ¿no? Si lo comemos. Tora. Sí, parece esos monitos que esos de car wash que no se inflan. Así como que valemos que ya terminan el programa. No, porque ya no queda mucho lobo para rato. Sí, este se tomó demasiado en serio. Amor y locura van de la cintura. Le gustó el programa de hoy. Yo creo que le llamaba particularmente a sus experiencias de Tebo, ¿no? Es que y es que no sacó ninguna de esas. ¿Te diste cuenta que ninguna de el Tebo salió a la conversación? Es que ahí no hay amor, dice Lobo. Ahí pura locura. Ahí está todo el amor que tiene. Dice, póngame la próxima semana. Reparte el tema su amor, pero mira, así, así por quincena. Y después dice Lobo, ¿y por qué no tengo dinero? ¿Por qué se me va en un día todo lo que gano? Tiene que mantener a 20 chamacos. Si ni siquiera vive conmigo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y bueno, esperemos de que hayan disfrutado este programa. Los esperamos el próximo jueves, si Dios quiere, en punto a las 7 de la noche. A las 8 de la noche. Y también recuerden que este programa el día de mañana ya van a poder escuchar la grabación. Y hoy también a las 9 de la noche pueden escuchar la repetición. Así que también los invitamos a que nos escuchen a la hora que ustedes puedan, cuando quieran. Es muy ameno, ¿no? A veces cuando uno tiene que viajar por X o por Y, dices, tengo que recorrer esto, o estás perdido en el tráfico, pues ahí pone el programa. Te vas a reír con las locuras del Lobo. ¡Au! Sí, y escríbenos sobre los temas que quieres escuchar, que se te hagan más interesantes. Tal vez no le hemos dado exactamente a cuál es tu gusto, clavo, pero si nos mandas un mensaje a www.sexylovradio.com, en la pestaña de contáctanos, o en Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio y nos pueden mandar un inbox, un mensaje privado, o ahí publicarlo en alguna de las publicaciones de Sexy Love Radio. Sí, acuérdense que podemos hablar de lo que quieran, de Lion King, de la economía de México, no. De historia. De historia. Ahí nos quedamos callados. Historia y geografía. Los temas más controversiales para el Lobo y para Venus. Y bueno, pues ahora sí terminamos el programa. Que pasen una excelente noche. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Marte. Hasta la próxima. Bye bye. Tora. Tora.